que le suena así y es el ritmo. ¡Bien! ¡Bien! A ver cómo suena Carlitos Márquez. ¡Ahí va! Música con todo. Eso empezó aquella tarde que yo a la morocha. Después de un par de cajitas la fui a visitar. Carolina. Me tomé como 10 colectivos y en medio de la fiesta llegó el marido. ¿Y qué? Pude zafar. Eso ni ahí se compara cuando fui de picnic. Oniki. Y en medio del sarmiento empezó a llover. Que yo no vi el tren y ahora estoy aquí sentado en una nube. Ya soy un ángel, no puedo volver. Y desde aquí le doy solo un consejo a la gente de Atenas: cuida bien tu vida. Que en el cielo no existe el placer, saltando sin parar. ¡Hey! Porque en el cielo no hay vino y cerveza. Saltando loco. No hay milanesa. Vamos, música con todo. Para Carlito Baque. No hay pizza y café. Para Pascual. Para Jerónimo. Vamos Luis. De River en Atenas, ¿dónde están? Los prisioneros. Ahí nomás, cuando quieras, bueno. Barrio comercial. Para el 34. La 14. Para el loco. Para qué. Bailando. Para el Jerónimo. Para Iñazú. Vamos a la carrera. Ahí nomás. Adorado. Si yo te pido un besito, tú. No me la miras. Si yo te pido cariño, tú. No me la miras. Si yo pido tu sonrisa, tú. No me la miras. Si yo pido tu boquita, tú. No me la miras. Ay, si yo te pido un besito, tú. No me la miras. Si yo te pido cariño, tú. No me la miras. Si yo pido tus ojitos, tú. No me la miras. Me hace falta tu cariño, mi amor, ya no puedo más. Me hace falta tu cariño, mi amor, ya no aguanto más. Y tú no me das nada. Y tú no me das nada. Y tú no me das nada. Un besito, no un cariñito, para Dieguito, para Río Grande, para Galito Vázquez, ya. Saludos grandes. Jerónimo Luis, 24, ahí nomás, vamos aquí, Villa Centenario presente, aguante. Si yo te pido un besito, tú, no me la miras. Si yo te pido cariño, tú, no me la miras. Si Ya pido tus ojitos tú. No me lo pidas. Me hace falta tu cariño, mi amor. Ya no puedo más. Me hace falta tu cariño, mi amor. Ya no aguanto más. Y tú no me das nada. Y tú no me das nada. Y tú no me das nada. Al revés, ganada. Vamos, Carlito Vázquez. Ahí va. Y el ritmo va. Mambo, qué rico el mambo. Dice: si tú no me das nada, y tú no me das nada, y tú no me das nada, no me das nada, no me das nada. Y tú salgo. Y tú salgo. Quiero bailar y gozar con el ritmo. Quiero bailarlo. 1, 2, 3, 4. Villa Cabrera presente. Quiero bailar y gozar con el ritmo. Quiero bailarlo. Ahí vas. Mugori, la escalera. Arriba, Luis. Arriba, cero, tú. Aquella tarde cuando te conocí. Ay, cuando te conocí, cuando te conocí. Recuerdo que me miraste y yo me sorprendí. Ay, y yo me sorprendí, y yo me sorprendí. De tu cuerpo tan bonito, de tu cara angelical. Yo nunca podré olvidarme de aquella tarde tan especial. De tu cuerpo tan bonito, de tu cara angelical. Yo nunca podré olvidarme de aquella tarde tan especial. ¿Qué pasó? Y me enamoré de ti. Ay, oh. Y me enamoré de ti. Yo de tu sonrisa, de tu boquita, me enamoré de ti. Y me enamoré de ti, y me enamoré de ti. Yo de tus ojitos, de tu boquita, me enamoré. Ay, no más. Y no me enamoro, no. Esto es el ritmo, el ritmo. Parece República. El tiempo fue pasando y nunca más te vi. Ay, y nunca más te vi. Le pregunté a Carlitos qué es lo que fue de ti. Ay, qué es lo que fue de ti, qué es lo que fue de ti. ¿A dónde te habrás metido? Que nunca supe de ti. Yo nunca podré olvidarme de aquella tarde cuando te vi. ¿A dónde te habrás metido? Que nunca supe de ti. Yo nunca podré olvidarme de aquella tarde cuando te vi. ¿Qué pasó? Y me enamoré de ti, y me enamoré de ti. Yo de tus ojitos, de tu boquita, me enamoré de ti. Y me enamoré de ti. De tu sonrisa, de tu boquita, me enamoré. Para Pascual, y aquí me volviste. Allá, ya, ya. Y me enamoré de ti, de ti, de ti, de ti. Córdoba. Sí. Y es fiestera negra. El grito. La música con todo. La rosana cuando se pone a vacilar, moviendo su cuerpo entero, esa ropa me va a matar. Qué lindo baila Rosana, estoy seguro no hay otro igual. Bailando ya está en la pista y con unos traguitos de más. Ella no se aburre nunca, escucha música sin parar. Se pasan los días enteros, dejó de todo y no para más. Sus amigas la critican porque en su casa ya nunca está. Qué fiesta tiene Rosana, como le gusta ella cuartetear. Qué fiesta tiene Rosana, como le gusta ella cuartetear. Y es fiestera la negra. Ahí nomás. Hola, Arenales. Ella quiere fiesta, ella quiere fiesta, ella quiere fiesta, solo quiere bailar. Ella quiere fiesta, ella quiere fiesta, ella quiere fiesta, solo quiere bailar. Vamos aquí, queremos Luis. Ahí nomás. Para Pascual, ya aquí. El ritmo. Vamos, Mojo. La Rosana cuando se pone a vacilar, moviendo su cuerpo entero, con esa ropa me va a matar. Qué lindo baila Rosana, estoy seguro no hay otra igual. Bailando ya está en la pista y con un otro y todo demás. Ella no se aburre nunca, escucha música sin parar. Se pasa los días enteros, dejó de todo y no para más. Sus amigas la critican porque en su casa ya nunca está. Qué fiesta tiene Carlito, como le gusta a él. Qué fiesta tiene Carlito, como le gusta a él. Carlito va que fiestero. Borrachero, pechador. quiere fiesta, ella quiere fiesta, ella quiere fiesta, solo quiere bailar. Arriba, cariño, la presente, la va. Dice, Parque República, ella quiere pista, ella quiere pista, ella quiere pista, solo quiere bailar. Ella quiere fiesta, ella quiere fiesta, ella quiere fiesta, solo quiere bailar. Ella quiere fiesta, va a bailar, ella quiere fiesta, va a gozar. Ella quiere fiesta, solo quiere bailar y nos vamos. Tiki, taca, taca, no me das nada, de ti me enamoré.